siempre me sentís tras la piel de tus dedos y no más. Rodeas las pocas dudas que te rodean y jugas. Y entonces cuando te animas, no somos dos, no hay filtros de dolor. Oh, oh. No. Y entonces vuelo y me agarras. Y nubes de color. Y nubes de color. Hay melodía y percusión cuando estamos vos. De la noche, los poros que rozamos. Y sin embargo, date cuenta, es hermoso lo que se genera. Solo si